10 y 50 minutos, tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana, vamos a quedarnos ya con el primer encuentro dentro del capítulo de la actualidad local, que va a ser junto al delegado municipal de Cultura, de Turismo, de Festejos, José Manuel Fernández Rivera, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, la verdad, que con un buen número de asuntos, así que a nuestros oyentes, si quieren conocer las últimas novedades, la última hora sobre los preparativos, por ejemplo, de cara a la próxima edición de la feria. Vamos a quedarnos con el día de Ubriquenis la Mágica, con la apertura, la inauguración de la nueva sala de exposiciones. Ayer en pleno se aprobaba uno de los últimos trámites ya, lo que era el trámite en pleno para la adquisición del cine Capitol como espacio cultural, así que imagínense, hay temas donde elegir, un buen número de asuntos de actualidad. Y José Manuel, si te parece, pues podemos comenzar precisamente por esto último que decía, es lo más novedoso, porque ayer se aprobaba en pleno ese punto relativo, como decimos, a el cine Capitol, que era la ratificación de la aceptación de esa donación de la mitad indivisa del cine Capitol, con ese uso cultural que se pretende dar al mismo, y por tanto podemos decir que es el pistoletazo de salida para este proyecto. Sí, era un punto de puro trámite, en este caso ya estaba todo más que cerrado y era para culminar que la donación ya quedara totalmente en base aprobada por el Pleno. Creo recordar que fue aprobado por el Partido Popular y el Partido Socialista, el resto de la corporación se abstiene, algo que no es muy normal, pero bueno, para la adquisición, en este caso, de un inmueble tan importante para Ubrique como es la adquisición del cine Capitol, pero bueno, cada partido puede gobernar de una manera y nosotros en este caso pues lo teníamos muy claro que era muy, muy, muy importante para Ubrique tener un espacio escénico para poder albergar distintos eventos culturales y de todo lo que se le pueda desarrollar allí, en este caso pues en el antiguo cine Capitol, y se culminó ayer. Una alegría para el pueblo de Ubrique, que ya es propiedad de todos los ubriqueños, y nada, ahora empezar a ver la fórmula de financiación que para eso se encuentra Isabel Gómez, que empezará a tener forma y vinculación para ir sacando poco a poco todo lo que se pueda y veremos pues cómo lo vamos a hacer adelante. Tal y como decíamos, el primer paso era hacerse, ¿no?, con la titularidad de lo que era el antiguo cine Capitol. Eso, por tanto, ya comentábamos, ¿no?, que se había logrado. Y a partir de ahora, digo para los oyentes que no conozcan sobre el proyecto nada al respecto, ¿cuál es vuestra idea? ¿Un edificio que se va a reconvertir o va a volver a ser cine, espacio, cultura, en definitiva, ¿no? Para empezar, una vez que ya se ha adquirido, ahora nos sentaremos tranquilamente, la alcaldesa con todas las ideas que tiene plasmadas, y veremos qué es lo mejor para lo que es la galería cultural que tenemos en Ubrique. En este caso, pues veremos, una vez que se adecue a la nueva normativa, pues veremos más o menos la utilidad que se puede dar, pero bueno, explotación pues se podrá explotar desde el ámbito cultural de todo lo que quiera, bien podrá explotarse pues con distintos eventos culturales de todo tipo. En este caso, pues actuaciones en directo, en sala de congreso, ¿qué te digo yo? Pues cine, de todo lo que corresponda a todas las actividades que se realizan en este caso en un espacio y con un aforo que mínimo, pues, si antiguamente creo recordar tenía unas 600, con la nueva normativa pues se quedará de 400 hacia arriba. Pues entonces creas que no tienes para poder albergar lo que quieras. Conciertos acústicos, lo que quiera, actuaciones en directo de lo que sea, obras de teatro, pues de todo. En fin, pues creo que la explotación va a ser un abanico bastante grande, pero que el proyecto en sí pues habrá ahora que ir modulándolo y trabajándolo, y una vez que ya pues se avance algo más, pues en este caso Isabel Gómez, que es la que lo tiene todo vinculado, pues ya daremos a la luz lo que es la explotación que va a tener ese espacio escénico. Pero como decimos, lo que llegaría ahora, evidentemente, no es la rehabilitación del edificio, y aprovecharse lo existente en la medida de lo posible y, bueno, pues ir incluyendo esas obras, supongo, ¿no?, a través de, también en la medida de lo posible, a través de planes y en colaboración con otras administraciones, ¿no? Sí, eso se encarga la persona que la ha gestionado todo, que ha sido Isabel Gómez. Isabel Gómez hizo la adquisición, un trabajo magnífico, se llevó al acuerdo y ahora ya pues tiene una hoja de ruta, como bien comentó allí, una hoja de ruta en el cual pues irá implantando o distintas actuaciones, un proyecto global, no sabemos más o menos la idea donde ella va a poder albergarlo. Ella, hasta que no lo tiene todo cerrado, no le gusta sacarlo a la luz, porque después por H por B no salga y nos quedamos con la miel en los labios, pero que ella lo tiene claro, lo dijo allí. La hoja de ruta la tiene muy clara y ahora empezará a trabajarla. Y una vez que ella tenga algo que pueda dar, en este caso, de información a todos los briqueños, pues lo irá trasladando. Pues eso ya decimos, sobre un proyecto importante dentro del ámbito cultural, la recuperación de ese espacio, espacio cultural. Pero bueno, otro asunto destacado, otras instalaciones, ¿no?, que en este caso sí que ya abría sus puertas en estos días atrás y que también supone, ¿no?, en el ámbito expositivo, un lugar destacado para los artistas ubriqueños. Estamos hablando de la nueva sala de exposiciones en la calle Reyes Católicos, en el antiguo mercado de abastos. Se inauguraba el pasado viernes y bueno, pues coméntanos un poco la acogida y bueno, pues lo que destacaban allí los presentes, los artistas que han tenido, bueno, pues una gran acogida, ¿no?, de lo que es este proyecto, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, este mes que concluye, que ayer ya pasó, como es el mes de julio, pues lo recordaremos como un mes cultural, un mes que ha tenido esas dos adquisiciones, en este caso en Cine Capitol y la apertura de esta sala de exposiciones, una sala de exposiciones que ya llevaba bastantes años, en este caso, pues con distintos planes, y adecuándolo. Es verdad que cuando entramos nos encontramos una cantidad de problemas a la hora de poder exponer, y bueno, lo hemos ido solventando, en este caso, con esos 14 paneles móviles, con esos raíles en zonas donde estaban a continuación de las cristaleras para poder exponer. Y el pistoletazo pues se dio el pasado viernes. Ya habíamos tenido una reunión con los pintores, estuve hablando con ellos me dieron cada uno su correspondiente idea. La verdad que me ayudaron mucho, la verdad que agradecer en este caso pues todas las aportaciones que me hicieron y toda la ayuda, y gracias a ellos y al grano de arena que ponemos nosotros, pues sale como sale una inauguración linda y bonita, y en una sala galería de arte que vamos a tener en lo que es en el centro del pueblo, que es un caramelo para todos los artistas ubriqueños. Después, a la hora de explotación, pues ya iremos viendo la forma. En este caso, pues la primera ha sido con esta exposición de premios de los certámenes, tanto del local como del andaluz de pintura, unos certámenes que eran muchas obras de todos estos ubriqueños, y es normal que la primera, el pistoletazo de salida, tenía que ser con ellos, porque son al fin y al cabo los artífices de que Ubrique tenga esta calidad pictórica que al fin y al cabo nos lleva a toda España. Esas buenas obras estarán expuestas allí hasta el día 30, creo recordar, hasta el 30 de agosto. Lo tendremos allí, todos los ubriqueños podrán disfrutarlo por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes, el sábado en horario de mañana. Y una vez que concluya, pues empezaremos con la segunda exposición, en este caso pues este certamen que viene siendo tan habitual y tan fuerte aquí en Ubrique, como es el Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Lo tendremos todo el mes de septiembre, y en ese tiempo, en estos dos meses que tenemos, pues empezaremos a trabajar con los proyectos que se vayan a sacar adelante para poder empezar a gestionar la galería. Tendremos que crear una mesa de trabajo o no sé el nombre que le pondremos, de cara a visualizar los proyectos que nos vayan entregando todas las personas que quieran realizar las exposiciones allí en la Galería de Arte, y lógicamente pues teniendo otras dos salas, pues veremos cuáles son las más acordes para poderlo explotar allí. Tendremos pues dentro de esa comisión que crearemos, pues habrá desde el ámbito de cultura nuestro a pintores ubriqueños y a todo lo que puedan y echarle una mano a la hora de, en este caso, desempeñar y escoger las mejores exposiciones posibles que tengamos en dicha sala. Porque la idea es que después de estas dos exposiciones con las que se inaugura la sala, la gestión sea como una galería de arte ya a partir de este otoño, ¿no? Claro, es como te estaba explicando. Cualquier pintor pequeño no va a poder albergarlo, primero porque a lo mejor no tiene la cantidad de obras que se van a necesitar a la hora de exponer en dicha sala. Tenemos que ver que sean, en este caso dentro de la comisión, pues se ha contemplado de que tenga cierto prestigio de cara a pintores. Veremos que no solo sea de pintura, habrá exposiciones de fotografía, traeremos exposiciones de todo lo que se pueda traer. Habrá exposiciones ubriqueñas de gente de la localidad, habrá gente de fuera que quiera venir a exponer y a vender sus obras en la galería de arte, y habrá pues de todo el índole cultural que se le pueda dar a esta sala. Yo creo que es una sala que ha quedado muy acorde debido a estos paneles móviles para poder albergar distintos, en este caso, pues exposiciones, puede ser una de fotografía y otra de pintura, o en este caso pues de todo lo que al fin y al cabo se quiera exponer y vender, siempre y cuando pues sea interesante. Y empezaremos pues a gestionarla, que los principios siempre costarán, nos equivocaremos seguramente algunas veces, pero bueno, desde el área pues tenemos claro que la forma de explotarla cuál es, una galería de arte que pueda tener salida de venta para todo el que quiera exponer, y entonces tienen que ser unas exposiciones de carácter con una calidad máxima, para que así pues todas las personas que quieran adquirir dichas obras pues puedan tener lo mejor de lo mejor allí en esta sala. Pues eso en relación a estas instalaciones, lo cierto es que sería solo una parte de, recordemos, ¿no?, de lo que es todo este espacio recuperado de lo que era la antigua plaza de abastos, mercado de abastos, y la otra parte, recordémoslo, iría para la Peña Flamenca, incluso había un espacio, ¿no?, para como estudio de grabación. Sí, creo que el estudio de grabación ya estaba casi culminado, lo que es la obra, ya después la infraestructura interior va aparte, y después en este caso pues la Peña Flamenca ha tenido ciertos problemas con el interior del bloque de piso, creo que se ha solventado, están ahora con el ámbito terminando de la insonorización, y creo que también pues, pronto se le dará luz también a un espacio, en este caso pues la Peña viene demandando año tras año. Comprobaremos lógicamente también el compromiso que este equipo de gobierno adquirió con los vecinos, en el que no haya ningún tipo de problema sonoro en este caso, y una vez que esté todo culminado y todo en base legal, pues también se sacará adelante. Una zona, como bien te he dicho, esas dos calles peatonales junto a la Avenida de España, es una joya que tenemos en este caso en la localidad, y lo que tenemos que hacer es explotarlo, y poco a poco pues iremos sacando adelante todo ese que estaba sin terminar, y ya pues culminadas las obras pues empezaremos a darle el uso pertinente. Lo digo porque esto haría, ¿no?, de este edificio un centro cultural, porque estamos hablando de sala de exposiciones, la sede de la Peña Flamenca, evidentemente también sede cultural, y también ese estudio de grabación que se pondría a disposición de los artistas, de los grupos locales, ¿no? Pues claro, una vez que se concluya, de todas maneras estamos hablando que la sala de grabación, pues tendremos que ver qué material hay que poner dentro, la forma de financiación para poder albergar la maquinaria que se necesite, pero bueno, lo que es la obra ya está clara, teníamos todo ultimado a la hora de los detalles, y hemos empezado en este caso con la sala de exposiciones, como bien hemos estado hablando, una sala que gracias a la Diputación Provincial se ha podido terminar lo antes posible con las distintas inversiones que están llegando a la localidad, y claro, esos paneles móviles, todo lo que es el material que se ha tenido que comprar para adentro, y entonces pues hace que queremos correr mucho, pero todo depende también de la parte económica que en este caso pues disponga el ayuntamiento. Si vienen sacando distintas subvenciones, pues iremos corriendo más, como se suele decir, pero claro, son muchas cosas las que tenemos ahora mismo en mente, mejoras en el Francisco Fatodo, bien sea de cortinas ignífugas, maderas correspondientes, arreglo a butacones, que es otro espacio escénico que tenemos también, y lo tenemos metido dentro de otro de los planes, y claro, queremos correr mucho, pero no se suele dar más abasto, y entonces, pues claro, poco a poco, según el tiempo vaya transcurriendo, pues hemos comenzado con este caso, por la sala de exposición y galería de arte, una vez que se concluya de todo lo que es la Peña Flamenca, pues veremos cómo se constituye ese local. Después nos vamos al de grabación, viendo qué coste tiene todo lo que se vaya a inventariar y ubicar dentro de esa sala de grabación, y poco a poco iremos realizando lo que es el centro cultural, como bien han mencionado. Serían esos tres espacios, ¿no? Digo, porque no sé si incluso habría algún, ya me pierdo dentro de lo que sería el espacio conjunto del antiguo mercado de abasto. ¿Restaría algún espacio más o estamos hablando de esas tres zonas? En lo que es de explotación municipal, esas tres zonas, y hay uno, en este caso, yo creo que eran unos salones que teníamos que estamos ultimando la forma de darle la explotación posible, pero lo que es de ámbito municipal y explotación nuestra son esos tres: la sala, que ya en este caso pues tendrá su la Peña Flamenca, lo que es la sala de grabación y esta sala de exposiciones. Son los tres. Más los salones comerciales que existen. Ahí está, locales comerciales, que quiero recordar que son 4 o 6, no lo sé exacto la cantidad que hay allí. Y una vez pues que esa explotación de esos salones comerciales, pues ya tendrían salones comerciales, en este caso pues Peña Flamenca, Galería del Arte y lo que es sala de grabación. Eso son lo que quedó allí en este caso pues del antiguo mercado. Una sala de exposiciones que, en lo que se refiere a las infraestructuras, se ha logrado dotar además a través del plan de adecuación, ¿no?, y mejora de instalaciones y espacios deportivos y culturales. Y que nos decías, ¿no?, además de dedicarse para esta sala de exposiciones, parte también se va a dedicar para mejoras en el Francisco Fatou, en el salón multiuso, ¿no? Sí, que es como te he dicho, gracias a esas inversiones pues podemos ir dándole solución a los problemas que no hemos encontrado. Nos encontramos en este caso pues con un salón de actos como el de Francisco Fatou, de actividades repletas todos los fines de semana y días entre semana. Por eso era muy necesario el Cine Capitolo, aunque otros grupos políticos no lo vean, pero este equipo de gobierno lo tenía muy claro, que es necesario para el pueblo de Ubrique. Y la suerte está, Cine Capitolo, propiedad ya de los ubriqueños, y entonces pues claro, ese Francisco Fatou se nos queda pequeño en aforo, se nos queda pequeño y se nos queda corto lo que es la cantidad de días de explotación de dicha sala, y más cuando nos incorporamos y vemos que todo lo que tenemos dentro no es nada municipal, como puede ser en este caso, pues desde las telas ignífugas, que es de After Ego Teatro, que están allí, desde el equipo de sonido que hay allí, que no es de la propia sala, hemos tenido que ir comprando material para que la escuela de música lo pudiera tener allí y poderlo explotar después nosotros, y son muchas cosas las que no hemos ido encontrando una y otra vez. Pues gracias a esta inversión, esta ayuda a través de la Diputación, pues vamos a ir solucionando problemas. La madera hace muchos años que no se cambiaba, las telas ignífugas que no eran nuestras tenemos que ponerlas, el arreglo de los butacones y más cosas que tenemos allí pendientes a la hora de darle una mejora, porque también es una sala que tendrá que seguir funcionando, porque Ubrique culturalmente pues son muchas las actividades las que tenemos. Como bien has dicho, gracias a que vienen esas subvenciones pues se suele ir dando solución a todos los problemas que tenemos. ¿Son actuaciones que han comenzado ya? ¿Están previstas? Las actuaciones pues tenemos en mente de que antes de octubre esté casi todo culminado. Veremos a ver si somos capaces de llegar a dicha fecha. Estamos en el mes de agosto, un mes en el que las empresas se encuentran de vacaciones, pero bueno, durante este mes de agosto y el mes de septiembre intentaremos que más o menos se pueda solucionar todo para que cuando comience la nueva campaña pues lo tengamos todo en condiciones. Pues todo ello en torno a novedades, mejoras, ¿no?, en espacios culturales. Vamos a seguir con cultura ya que estamos, y bueno, en este caso en relación a actividades. Nos quedamos con hoy, digo, con el recordatorio, por ejemplo, del cine de verano, ¿no?, que ya se ponía en marcha y con una gran acogida, doy fe, porque la parte del graderío que se habilita, ¿no?, para ese cine de verano, pues el primer día estaba casi lleno y el segundo repleto. Sí, es una de las de lo gratificante del verano. Sí, se monta el cine de verano y todas las sesiones pues tienen una gran cantidad de aforo. La primera pues como bien ha dicho casi se completa, la semana pasada repleta al máximo, y esperemos pues que hoy tengamos otra vez una cantidad de personas que puedan disfrutar de ese cine de verano. Un cine de verano que año tras año pues tiene esas aceptaciones, seguimos apostando por él, no es barato, pero bueno, desde desde el área de cultura creemos que es necesario tener esa actividad veraniega como nuestro cine de verano, y hoy pues invito a todos los briqueños que pasen una noche fresca en la Plaza de Toros. ¿Cuál el coste, por cierto, José Manuel, para el ayuntamiento? Creo recordar que era a 600 o 700 euros más IVA cada proyección que teníamos allí, con lo cual pues barato no es, pero bueno, estamos hablando que puede andar cerca de unos 1.000 euros cada proyección, pero bueno, creemos que es necesario de cara a que todos los ubriqueños puedan explotarlo y puedan disfrutarlo, más que nada. Lo importante además que la respuesta está siendo, como otros años también, ¿no? Pero de luego, especialmente, de luego, las proyecciones que se llevan, la respuesta es muy positiva y por tanto existe amortización social en ese sentido, porque recordemos que el acceso es gratuito. Claro, es que nosotros lo que creemos que la cultura no tiene costo, y entonces, al fin y al cabo, si vale 1.000 euros, eso es insignificante para la cantidad de personas que lo disfrutan, y ya con esto pues la satisfacción. Pues tenemos ahí algún problema con el sonido, ¿sí, José Manuel? Sí, te escucho perfectamente. Ahora sí, hablamos, ¿no?, de que pues la respuesta está siendo muy positiva y, bueno, pues se está llenando. Además, a medida que ha ido poniéndose en marcha el ciclo y que, por tanto, se ha ido dando a conocer, bueno, pues a medida que esa noticia se ha extendido, pues el aforo casi se está copando, ¿no? Claro, es que eso es importante. Cada vez se nos está quedando todo pequeño, pero bueno, es señal de que los ubriqueños pues apuestan por la cultura y en este caso pues apoyan a lo que en este caso organiza el ayuntamiento, y seguiremos trabajando para que todo se quede pequeño. Pues hoy recordamos La Bella y la Bestia, es la película que se va a proyectar a partir de las 10 de la noche como siempre, y con acceso, con entrada gratuita en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Además va a ser buena noche para ver el cine de verano, digo, por el tema del calor, hace un poquito de fresquito en las últimas, pero desde luego ahora sí que va a apetecer más que nunca, bueno, pues este cine de verano con estas temperaturas. Eso es lo que se refiere a citas más próximas, pero mañana mismo, por ejemplo, también acaba de hablar de los jueves en Ocuri, ¿no? Sí, los jueves en Ocuri lo organiza directamente, en este caso, pues la empresa, que en este caso pues la propiedad de explotación de allí de en este caso de Herbar, Antonio Monero, que todos los años pues nos hace pasar unos momentos mágicos en nuestro yacimiento, en lo que es abajo en Herbar, pues tiene sus correspondientes conciertos, tiene una aceptación más que considerable, y pasar una buena noche escuchando música ahí en ese lugar, pues eso no tiene precio. Aquí el ayuntamiento pues colaboramos en todo lo que está en nuestra mano, y desearle de que siga trabajando año tras año con todos los jueves con ese ámbito musical en este sitio emblemático. Fue tanto en julio, ¿no? Tanto en julio hubo citas como en este mes de agosto, recordamos, Pérez, Calvo y Fernández, el concierto por parte de estos ubriqueños mañana jueves, y la siguiente semana, el siguiente jueves, para Zero Trending Topics, otro de los artistas que estará en Ocuri, en el centro de recepción, en la venta de Ocuri, bueno, pues con estas actuaciones nocturnas a partir de las 10 de la noche, recordamos, como siempre, también gratuitas. Dentro de las citas culturales, además, exposiciones en nuestra localidad, ¿no? Sí, tenemos siempre de todo tipo. Ahora mismo estamos contemplando, en este caso, pues la posición que tenemos de la Escuela de Artesanos, que es verdad que ha tenido una aceptación muy grande, y la estamos pues manteniendo en el San Juan de Letrán, que en este caso pues en los meses de verano baja lo que es la sala expositiva, y ya que hemos tenido la suerte de poderla disfrutar, pues se va aguardando otro mes, y en este mes pues esperamos pues tenerla allí también en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, para que todas las personas que todavía no la hayan visto pues van a verla, las buenas obras que nos han realizado la Escuela de Artesanos. Todo ello en lo que es este verano, citas culturales que van a ir desembocando además en el ámbito turístico. Por ejemplo, el 25 de agosto, en el Día de Ubrique en Isla Mágica, se presentaba, ¿no?, ayer esa cita, y de nuevo nuestra localidad que contará con esa jornada especial en el Parque Temático de Sevilla. pues sí, como ya viene siendo habitual, ya lleva muchos años, en este caso por el Ayuntamiento de Ubrique, apostando por el Día de Ubrique, un Día de Ubrique que será una aceptación turística y una difusión, en este caso en el Parque de Isla Mágica, y lo que hacemos pues intentar que la mayoría de los ubriqueños pues puedan pasar ese día allí en el parque temático. Se puede disfrutar tanto de Isla Mágica o de Isla Mágica y Agua Mágica, y nada, en este caso pues las entradas se encuentran disponibles en la oficina de turismo, un precio que corresponde a un precio económico con respecto si va cualquier persona directamente a la taquilla allí al parque, es una diferencia económica grande, lógicamente pues tanto el precio que es mucho más cómodo, el incluye lo que es el autobús, es siempre mucho más barato que si te personas allí en el parque temático y sacas tu correspondiente entrada. Aceptación de los ubriqueños, pues el año pasado más de 350 personas pudieron pasar ese día de Ubrique en Isla Mágica. Esperemos que este sábado, día 25 de agosto, pues también pues se desplacen muchos ubriqueños a Isla Mágica y pasen un día espléndido. Ayer la directora de, en este caso, pues de marketing, que se encontró aquí con nosotros, nos comentó que este año tiene una cantidad de novedades grande y considerable, con lo cual pues a invitar y desear que vayan muchas personas, aunque ya la hayan visto otros años, pues dice que las novedades son muchas novedades, un cambio grande con respecto a ediciones anteriores, y con lo cual pues ellos ven que disfrute es considerable, y esperemos pues que se desplace mucha gente. Las entradas, como bien he dicho, pues se encuentran en la oficina de turismo para que vayan reservando poco a poco las personas que se quieran desplazar a Sevilla. Recordamos, día sábado 25 de agosto, además hay muchas personas que llegadas a esta fecha ya nos iban preguntando a nosotros mismos el día, ¿no?, la fecha para la cual se iba a organizar ese día de Ubrique en Isla Mágica. Y si seguimos más adelante, bueno, pues ya entraríamos en la feria, y si te parece, ¿no?, abrimos ese capítulo. Seguro que muchas personas atentas a esas posibles novedades. El formato lo hemos comentado, ¿no? Evidentemente, si es del mismo, por el escenario, los mismos que en las ediciones anteriores. Y en estos instantes, bueno, pues lo cierto es que se está dentro de lo que es la adjudicación, ¿no?, dentro del procedimiento que se suele hacer para la adjudicación de casetas y demás, ¿no? Pero antes de llegar a la feria tenemos un evento importante, como es el concierto de Antonio Orozco. Un concierto muy importante para Ubrique, y sobre todo pues la calidad que atesora Antonio, que vamos a poder disfrutarla con Ubrique. Eso sí es un evento grande que tendremos, y lo único que espero pues eso, que se desplace mucho ubriqueño a la Plaza de Toros, mucha gente de fuera que están viniendo a comprar entradas junto con el Ticketmaster. Tenemos en la tienda de música también de la localidad, y tenemos también la venta de entradas, en aparte de la oficina de turismo. Es verdad que cada vez están quedando menos entradas, en el ruedo sí hay entradas todavía, en gradas creo recordar que ya quedaban muy pocas, creo recordar que el último tal horario lo tenían disponible desde el lunes, a lo mejor en la tienda de música pueden quedar algunas más, pero bueno, el ubriqueño que no pueda conseguir la de grada pues tiene acceso a Ticketmaster, es algo, creo recordar que son 2,40 € más caro por el acceso a Ticketmaster, pero bueno, intentaremos también pues ver la posibilidad de que si las de Ticketmaster todas no se llegan a vender, podríamos llegar a un acuerdo con ellos para poder tener alguna más de grada. Pero al fin y al cabo, lo que te estoy diciendo, son ya más de 2.000 personas los que tenemos ya dispuestos a disfrutar de una noche mágica en este caso la Plaza de Toro con Antonio Orozco, y esperamos pues eso, que la gente no lo vaya dejando para última hora, porque se pueden quedar lógicamente casi sin entrada. La grada, muy poquita. Ruedos, si hay todavía entradas disponibles. Esperemos pues que vayan adquiriéndola con tiempo y se marquen esa fecha en el calendario. Uh-huh. Y como bien has dicho, nos vamos a la feria. Espérate, José Manuel. Sí. Ya que lo has comentado, porque era un tema de más, ¿no?, por el que te iba a preguntar por la marcha en cuanto a la venta de entradas para el concierto, nos dices, por tanto, ¿no?, que más de 2.000 entradas, lo que restando un mes, ¿no?, prácticamente, ¿no?, quedan 30 días sí, para su celebración. Supongo que la valoración es positiva por ahora, ¿no? Claro, a 5 semanas del evento es una cifra bastante buena. Muy contento. Me gustaría pues que cuando llegáramos a la última semana lo tuviéramos casi todo vendido. Eso sería ya un éxito rotundo. Pero bueno, comprobar ya que son muchos ubriqueños los que les gusta el tipo de música que este año pues hemos ha apostado por ella, como es la de Antonio Orozco. Y Antonio, pues, con los nuevos singles que viene realizando, las campañas en la voz que viene haciendo, y sobre todo la trayectoria musical que tienen, creo que más no vamos a poder pedirle. Él lo dará todo, como viene siendo habitual en todos los conciertos que viene realizando, y tiene muchas ganas de pasar por Ubrique. Y como bien te he dicho, contento con la venta de entrada, y que el próximo día 31 de agosto pues lo tendremos en nuestra localidad. ¿El aforo máximo, José Manuel, de la plaza para este evento? Aforo máximo para el evento andará unas 5.500, 5.600, 700, por ahí andará, dependiendo del plan de evacuación, dimensiones de escenario, que lo tenemos ya con el rider trabajándolo, zona de ubicación de las correspondientes barras de venta, que también pues mandaremos un comunicado en esta semana próxima, creo recordar, para todas las empresas que estén dispuestas a la explotación, pues le diremos que se tiene que poner en contacto con la Delegación de Cultura para ver si están dispuestos a la explotación de dicha barra. Y como bien te he dicho, ubicación de escenario, de barra, de zona de servicio, pues veremos el aforo que queda con el plan de autoprotección, pero andará de 5.500 a 5.800. Hace más o menos el aforo máximo que tenemos entre grada y ruedo. La entrada a la venta en torno a ese número, ¿no? Sí, es en torno a ese número. Bueno, pues por tanto estarían ahora mismo, ¿no? Se estarían acercando las cifras a la mitad, poco a poco, de lo que sería ese aforo ya. Sí, don Muñoz, todos los días comprobamos venta de oficina, venta de Ticketmaster, venta en distintos puntos que tenemos, y andaremos unas 2.000 y algo. Esperemos que concluyamos la semana, como bien dices, en la mitad de ese aforo, y quiere decir que la aceptación es considerable. Pues todo ello en relación al concierto de Antonio Orozco el próximo 31 de agosto en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Recordemos, por cierto, que estamos cerrando a la mañana cada día con, gracias a la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura y Festejos, con el reparto y el sorteo de una entrada gratuita, una entrada para nuestros oyentes. Hoy también iremos con ellos. Bueno, pues hago ese pequeño paréntesis ya que estamos hablando del tema. Y bueno, pues la entrada en cualquier caso a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en Ticketmaster. Hablando ya de la feria, José Manuel, como decíamos, ¿no? Ahora mismo en pleno proceso de adjudicación de las casetas. De hecho, la resolución para mañana estaba fijada, ¿no? Sí, ya ayer se cumplieron los plazos, en este caso, de las empresas que quieran o asociaciones que quieran explotar dichas casetas. Están ahora mismo las mismas que el año pasado, las solicitaron los mismos, y mañana pues empezaremos a modificar el planning y ya pues los convocaremos a ellos para cerrar la ubicación de cada casetero. En este caso pues tendremos, en principio, 4 de juventud, 6 tradicional, la ludoteca, que tanto éxito ha tenido estos dos últimos años, y nos vamos a la caseta municipal. Con la novedad de que este año, aparte de todas ellas, pues tendremos también la caseta de juventud, que el año pasado fue un compromiso de Isabel Gómez, y como la alcaldesa se compromete, pues nosotros pues damos, y ahí se encuentra para la próxima feria una caseta de juventud. Veremos las edades comprendidas, no sé si será de 14 a 18, que es la edad que ya a partir de ahí pues pueden ubicarse en distintas casetas. Una caseta más preparada a zona juvenil. Estamos viendo el contenido que le vamos a dar, y entonces pues este año tendremos 10 casetas, la municipal, la ludoteca y la caseta de la juventud. Eso es lo que tendremos en el recinto de la Plaza de las Palmeras. Por tanto, sería una caseta más, si contamos la de la caseta de la juventud, serían en esta ocasión 12 casetas, 11 el año pasado, incluyendo esta cifra la caseta municipal. Por tanto, una más, la caseta de la juventud, ¿que iría situada dónde? Pues estamos viendo el plano, a ver más o menos la zona que vamos a ubicarlo. Este año pues tendremos igual que el año pasado. Último año había dos churrerías, nos venían ellos diciendo de que dos churrerías era mucho para el poco espacio que tienen allí, y entonces pues claro, ya el año pasado nos quedamos nada más que con una churrería, y este año pues al tener una churrería menos pues tenemos más margen de maniobra. Ahí se encuentran los técnicos en este caso pues preparando el plano, y una vez que lo tengamos pues ya veremos la ubicación. Y como bien has dicho, son 12 más la ludoteca, pero la ludoteca sí tiene una aceptación muy grande, porque los padres pueden disfrutar de la feria y los niños pues se encuentran disfrutando en su propia ludoteca municipal. Todo ello en el recinto de la Plaza de las Palmeras. El número de peticiones, bueno, dado que se cerró ayer, ¿ha sido el mismo en cuanto a casetas que el año pasado? Sí, el mismo, son los casi siempre en Ubrique los últimos 15 años, creo recordar, son los mismos los que suelen explotar las casetas. Son, tienen ya una trayectoria y una experiencia y son los que al fin y al cabo todos los años pues suelen solicitarlas. Siempre hay algunos colectivos que van entrando poco a poco, como puede ser el año pasado, el Ubrique Unión Deportiva, que fue pionero y tenía ganas el año pasado de ser primer colectivo, en este caso pues de echarse adelante de última temporada de los colectivos nuevos, y se echaron adelante y salieron contentos, y este año pues han vuelto a solicitar a Ubrique Unión Deportiva su correspondiente caseta para todos los socios simpatizantes de Ubrique y todas las personas que quieran pasar un buen día con ellos en la caseta de Ubrique Unión Deportiva. Por tanto, José Manuel, si repiten, si te parece, comentamos cuáles serían esas casetas, qué colectivos. Hablo de memoria, creo recordar si nos vamos a... Está la Hermandad, está el Partido Popular, está el Ubrique Unión Deportiva, está la Niña Bonita, está la Petaquita, está la Patadita, que es de un empresario de fuera, que lleva ya también unos años explotando aquí en Ubrique, y es la de la Juventud, pues creo que está, está la Gozadera, está Maracayú, está la de Dani Retra, y está el surtido, creo que son las mismas cuatro del año pasado. Son las, en este caso, pues las casetas que tendremos más de carácter de un poco marcha más moderna, y después pues las tradicionales pues con su correspondiente zona de comida y su grupito de flamenco, rumba y sevillana que tanto gusta aquí en Ubrique. ¿Cómo este procedimiento? Para las personas que nos estén escuchando, ¿se repiten, por ejemplo, las mismas ubicaciones, se respetan del año anterior o esto va por sorteo? Esto va por antigüedad. Una vez que lo ubicamos todo, lo siento a ellos, los caseteros, me imagino que será a primero de la semana que viene, nos sentamos, lo vemos y ya pues cada uno designa su ubicación por la correspondiente antigüedad. Me imagino que si son los mismos del año pasado, pues van a coger la misma zona, porque ya hay casetas que llevan 10 años con el mismo sitio y esperemos pues que, como viene siendo habitual, desde que este equipo de gobierno entró, no hay ningún tipo de problema a la hora de la ubicación de las distintas casetas. Serían las casetas junto a la ludoteca que ocuparían ese recinto ferial de Las Palmeras, además del, supongo, ¿no?, el centro de coordinación de seguridad, ¿no? Sí, el centro de coordinación de seguridad es un centro fijo que tenemos en mente, que no nos ha fallado los últimos años, para la tranquilidad de todos, gracias a Dios, pues la feria suele salir sin ningún tipo de problema, que es lo que nos interesa al fin y al cabo. La feria gustará más o menos, pero al fin y al cabo lo que nos interesa es que no haya ningún tipo de problema. Y para eso, pues, aporta mucho que se encuentre allí. En este caso, pues, el centro de seguridad, policía, Guardia Civil, bombero y centro médico, pues, nos hace tener una tranquilidad muy amplia para estos días de feria. Se repiten los mismos escenarios, ¿no?, de la feria. Estamos hablando del recinto ferial, el recinto de las casetas en la Plaza de las Palmeras, pero por ahora permanecen, digo por ahora porque algunos de los espacios, como el tema de las atracciones, no es terreno municipal, sino privado, y esto tendrá que cambiar en algún momento, pero por ahora, ya digo, este año permanecen los mismos escenarios, ¿no? Sí, el Ubrique no tiene la misma manera de solucionar nada con respecto a la feria, y cada vez sigue manteniendo todo lo que es la infraestructura de años anteriores. Paseo del Prado, atracciones grandes, zona de cancha exterior del pabellón, y zona de allí de los aledaños, pues tendremos lo que es correspondiente a las atracciones más pequeñas, y en la Plaza de las Palmeras pues tenemos lo que es la zona de caseta. Ubrique ahora mismo pues este es el recinto que tenemos y esta es la forma de explotarlo y no hay otro margen de maniobra sino el que estamos ahora mismo trabajando en él. Sobre las atracciones, también ya ha habido, ¿no?, reuniones con los empresarios en ese sentido, ¿no? Sí, hemos tenido ya varias, unas mejores que otras, pero bueno, en este caso pues no son reuniones bonitas las que se tienen con la Asociación de Empresarios de Cádiz, en este caso pues de feriantes, y no, pero bueno, siempre al final pues intentamos llegar a un buen puerto, tanto para ellos como para nosotros, y esperamos pues que hayan atracciones dignas a Ubrique y que puedan disfrutarlo todas las personas que quieran montarse en ellas. ¿Ya hay acuerdo, por tanto? ¿Hay luz verde? Sí, tenemos casi un 98% de acuerdo con ellos. Nos faltan unos detallitos que se culminarán entre esta semana y la que viene, esperemos, para cerrarlo en el pliego de condiciones, y una vez que lo tengamos cerrado, pues ya daremos luz verde a la actividad. Pues eso en cuanto a las atracciones, y volviendo al recinto de las casetas, pero a la caseta municipal en concreto, ¿cómo marcha esa preparación de actividades, la programación de actuaciones y demás? Pues ahí estamos. Son muchas las actuaciones las que Tenemos y estamos viendo ahí algunas ya cerradas, como Alfonso Luna. Alfonso Luna, pues también lo tendréis ahí los micrófonos de Radio Brique, un artista que en copla y bolero, pues en este caso, pues es lo máximo, estará ahí muy fuerte, y con los nuevos discos que viene sacando, pues a la gente le está gustando muchísimo. Suele actuar en muchísimas ferias y nos hicieron esa propuesta, nos gustó, y estamos ahí también iniciando, a ver si somos capaces de cerrarlo también en breve, con Ana de Caro, Ana Caro en este caso, ganadora de Yo Soy del Sur. Creo recordar que ganó en el mes de junio de este año, del 2018, y esperemos pues que en este caso, pues en el programa que presenta María del Monte y Ana Caro ganó, pues esperemos que Ana Caro pues tengamos la posibilidad también de disfrutarla el sábado de feria. Veremos a ver también si soy capaz de poderlo cerrar. Actuaciones que, por cierto, he visto carteles en las calles de nuestra localidad. Se anuncian una serie de actuaciones que no sé si llegan a través de la Fundación López Mariscal. Si es algo que se está, si se va a desarrollar en la Plaza de Toros de Ubrique después de feria. Pues sí, mira, todavía no hay. Ellos hacen como todos los años la correspondencia solicitud, se sientan con la delegación de fiesta y de cultura, y otros años pues hemos tenido distintos eventos. Anteriormente, pues a través de Seguros Cáceres, pues hacía sus conciertos gratuitos para todos los ubriqueños. Ahora ya a través de la Fundación López Mariscal, a nosotros pues con la colaboración que prestamos pues con la sesión de la Plaza de Toro para que pueda realizar dicho evento. Este año, pues, según obviamente, el día 31 tenemos el concierto de Antonio Orozco, y el día 1 es cuando posiblemente pues tengan ellos, en este caso, pues a Pitingo y a Los Morancos. Nos comentaron que es verdad una actuación bastante, bastante buena. Hablamos de Pitingo, que ha estado un mes y medio en uno de los grandes teatros de Madrid, durante un mes y medio sin entrada, con todos los días de actuaciones, y con el nuevo evento que hace de Pitingo con el coro gospel, que dicen que es espectacular. Y empezarán con ese evento, creo recordar que será sobre las 10 de la noche, un evento que dura unos 90 minutos, 30 minutos de descanso, y después pues empieza el espectáculo de Los Morancos, un espectáculo nuevo de Los Morancos, que creo que esta es la segunda temporada de Antonio Mosdó, creo que es la última, nueva hablo para Ubrique, porque ya lo tuvimos aquí la anterior vez que lo trajo esta empresa, pues trajo la primera parte de ese espectáculo, y ahora en esta segunda pues tiene también pues la posibilidad de disfrutar en Ubrique. No sé cómo repartirá las entradas, me imagino que será a través de la propia fundación, nosotros desde el ayuntamiento no tenemos constancia de eso, lo único que sí que tengo constancia es que los ubriqueños podrán disfrutarlo de manera gratuita allí en la Plaza Toro, y nosotros desde el ayuntamiento pues con la cesión de la Plaza Toro, como siempre hacemos a todas las empresas que están dispuestas a realizar un evento digno y sobre todo de, en este caso, pues gratuito para todos los ubriqueños. 1 de septiembre, ¿no? Sí, en principio ellos lo tienen preparado para el 1 de septiembre, nosotros tenemos el día 31 y ellos el día 1. Sería un fin de semana grande para Ubrique, no solo por estos dos eventos, Antonio Orozco y después el que en este caso la Fundación López Mariscal da para el pueblo de Ubrique, como es Pitingo y Los Morancos, sino que ese mismo el fin de semana tenemos el sábado del concurso de pintura rápida, un concurso de pintura rápida que año tras año va subiendo escalones uno tras otro. Después el domingo pues también está el Toro del Gallumbo, y es un fin de semana mágico en Ubrique en el que se nos queda pequeño, como bien te he dicho. Un trabajo grande, pero bueno, al final concluye todo en ver la cantidad de ubriqueños y de personas que se desplazan a Ubrique para ver ese fin de semana, y lo único que deseamos es que salga todo bien y puedan disfrutar tanto en el concierto que realizamos desde el propio ayuntamiento como en el que a través de la Fundación López Mariscal pues dará a todos los ubriqueños. Pues vayan haciéndose a la idea, ese va a ser sin duda uno de los fines de semana del año en cuanto a concentración de actividades en nuestra localidad. Desde el 31 de agosto, viernes, 1 sábado y 2 domingo, va a concentrar muchísimas actividades de gran relevancia. Lo cierto es que al siguiente ya estaríamos hablando del Día de la Patrona, el día sábado 8. Sí, y el día 7 los fuegos, el claro. Día 7 los fuegos y el día 8 la patrona. Y los días siguientes ya la feria. Ya la feria, esto es un no para. Tenemos este mes más o menos de agosto vacacional, espero. Nosotros ultimando todo lo que corresponde de cara a lo que nos viene, como es desde el último fin de semana de agosto. También creo recordar el día 1 de septiembre, también en la Noche Flamenca de la Piel, una noche que realiza en este caso pues la Peña Flamenca, con los ganadores del concurso nacional de arte flamenco que realiza en este caso pues la Peña Flamenca. También será el día 1, con lo cual un fin de semana mágico, como he dicho anteriormente, y grande. Y a raíz de ahí pues el pistoletazo de salida a todas las fiestas que tenemos en la localidad. Y nada, en este mes de agosto pues ultimando y cerrando todo lo que queda, que es mucho lo que nos queda todavía. Porque da la sensación de que la fecha se anticipa, y no es una sensación, es que la feria, aunque sean unos días, comienza antes, por aquello de, bueno, lo que va marcando el calendario, desde el día, en concreto, desde el 12, desde el 11 por la noche, en realidad, a las 12 de la noche, hasta el 15, sábado. Así que sí que hay cierto anticipo en cuanto a fechas, según lo que va marcando el calendario. Pues claro, como bien has dicho, el día 11, pues, tenemos el correspondiente pregón. Después el encendido del alumbrado, comenzamos la feria, la noche del martes al miércoles, miércoles primer día, jueves, viernes, sábado, y ya pues descansamos un poco del ámbito festivo, pero bueno, son unas fechas las que vienen antes, como son las de conciertos, las de los fuegos artificiales y nuestra patrona, y al fin y al cabo pues son fechas muy significativas y fechas muy concretas que esperemos que hagan de telonero a nuestra feria que ya está aquí en Los Hartos. Antes de concluir, José Manuel, ¿hay pregonero ya, por cierto, para ese pregón de feria? Sí, tenemos pregonero. Lo que pasa es que no te lo voy a anunciar. No te lo quiero anunciar todavía, pero pregonero tenemos, y algunas personas ya lo sabrán, que es mucho trabajo lo que se viene realizando, porque va a ser un pregón distinto, y creo que le va a gustar mucho a la gente, pero sí, tenemos pregonero, pero quiero que sea junto primero la alcaldesa con él, los que en este fin y al cabo pues puedan presentarlo. Por hablar con propiedad, ¿pregonero o pregonera? Pregonero, pregonero. Pregonero en esta ocasión. No te avanzo más nada. Venga, pues hemos descartado un 50%, ¿no?, de la población. Ya tienes ahí una ayuda. Venga, pues pregonero, por tanto, que ya iremos viendo, ya se anunciará, por tanto, en próximas fechas, los preparativos de cara, a estas próximas semanas, además, recordamos, ¿no?, para los artistas de nuestra localidad o los foráneos, que también, ¿no?, todavía se está dentro del plazo para la presentación, para el cartel oficial de esta feria, ¿no? Sí, todavía estamos en el plazo esperando que vayan ultimando, en este caso, pues, que va a ser la imagen este año que vamos a tener, que nos va a representar para dar salida a la feria y fiesta, y esperemos, pues, eso, que sean unas obras como las del año pasado con una calidad muy buena. El 17 de agosto finaliza el plazo de entrega, y simplemente ya por concluir, de cara a la feria, algo que se salga de lo que es el operativo, la logística habitual, o no, más o menos, o todos siguen la misma línea en cuanto a alumbrado, en cuanto a ornamentación, portada, etcétera. Todo más o menos sale en la misma línea. Estamos ultimando, como bien te dije, con el tema del letrero de la Virgen de los Remedios, que es que es un letrero, verdad, que es muy significativo para Ubrique, pero es que me imagino que el 80% de Ubrique sabemos que pone Viva la Virgen de los Remedios, pero no se llega a ver primero por la distancia y porque no hay posibilidad de implantarlo, y estamos ahí con los técnicos, en este caso de Blanca Paloma, a ver qué novedad pueden hacer para que por lo menos el costo que tiene pues sea aprovechado, y en este caso pues novedad ninguna. Estamos intentando ir solventando problemas que hemos tenido año tras año. Pues habrá tiempo, por supuesto, las próximas semanas para seguir hablando de esta próxima Feria de Ubrique 2018, de los preparativos que se vayan ultimando. Nos vamos a quedar en este punto, después de hablar además también de esos nuevos equipamientos culturales por parte del Ayuntamiento, citas, etcétera. José Manuel Fernández Rivera, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote este tiempo a nivel informativo de tus áreas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ustedes. Gracias, buenos días.